Seguimos acá en la Avenida de Mayo, nos encontramos, como siempre nos encontramos, con el grupo de jubilados insurgentes. Y estamos hablando con... Víctor, mi nombre. Cuéntanos, Víctor, ¿por qué se han acercado hasta acá? Bueno, no es solamente una conmemoración de lo que fue el golpe. Para nosotros es muy importante igual ese hecho. Pero nosotros estamos acá porque venimos a luchar. Luchamos por los derechos que nos quitaron en su momento y los hemos recuperado luchando y los defendemos luchando. Sobre todo ahora que tenemos un gobierno que viene por todos nuestros derechos. Entonces estamos aquí justamente por eso. Y los jubilados en particular salimos a pelear porque este gobierno ataca en particular a los jubilados. Justamente el achique del gasto fiscal, el más grande, es justamente sobre los jubilados, es el 44%. Así que imagínense por qué estamos acá los jubilados. Y además porque estamos exigiendo un salario para todos los trabajadores, porque hay un problema. Nos dicen que no hay plata, pero no hay plata porque los empresarios se guardan los aportes en el bolsillo, que son los delincuentes, que tendrían que estar presos. Y sin embargo, los gobiernos hacen la vista gorda y nosotros tenemos que andar peleando por unas monedas miserables para que nos den un aumento. Si todo el mundo tuviese un trabajo en blanco, los jubilados tendríamos un salario adecuado. Pero los gobiernos no quieren hacer eso. Y encima terminan subsidiando a los empresarios, porque como no pagan los empresarios, tienen que poner la plata del Estado. Así que imagínate, mirá por qué estamos aquí.